Ella para en todas las esquinas, arranchando con los pibes, siempre de gira en gira. Enamora a todos los pibitos, siempre con su chamullo, siempre con sus mentiras. Ella sabe que es la más linda, por eso que a los pibes a todos los domina. Pero cuando ella va para el baile se olvida de todo. Es una malparida, no tiene corazón, no tiene sentimiento, nunca se enamoró. Si la pasa mintiendo no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, una zorra reatrevida. Y eres mala, muy mala, te llaman Rocha malparida. Y eres mala, muy mala, una zorra reatrevida. Y eres mala, muy mala, te llaman Rocha malparida. Te llaman Rocha malparida. Arranchando con los pibes, siempre de gira en gira. Enamora a todos los pibitos, siempre con su chamullo, siempre con sus mentiras. Ella sabe que es la más linda, por eso que a los pibes a todos los domina. Pero cuando ella va para el baile se olvida de todo. Es una malparida, no tiene corazón, no tiene sentimiento, nunca se enamoró. Si la pasa mintiendo no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, una zorra reatrevida. Y eres mala, muy mala, te llaman Rocha malparida. Eres mala, muy mala, una zorra reatrevida. Y eres mala, muy mala, te llaman Rocha malparida. Te llaman Rocha malparida. Armate uno, dale que tira. Ese 4-2, Music.